Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. El pan que ha bajado del cielo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo en el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pan que ha bajado del cielo. El pan es Dios, que recibirlo a Él, a Dios, a Jesús, en la Eucaristía, alimenta y da vida eterna. Por la fe del sacramento en la verdad de que Dios está verdaderamente presente en cuerpo y alma en la Sagrada Hostia consagrada. 40 años en el desierto comiendo el maná bajado del cielo y viviendo por la fe y el pan, llegaron a la tierra prometida. Y tú, alimentado por la Eucaristía, el pan de vida eterna, el mismo Jesús, Dios, en cuerpo y alma, pero en sustancia de pan y vino, para que lo puedas comer y recibir en ti mismo, y que entrando en ti lo sientas tuyo y bien tuyo, que es Dios uno y trino. Por la fe y la gracia de vivir, por comer el pan de vida eterna, Jesús, tú vas a llegar al paraíso, como se llegó a la tierra prometida. Tú y todos los que comulguen con fe, sin tener pecado sin confesar, estos recibirán la dicha de la vida de gracia y la vida en el reino celestial. Dios bajó de los cielos, y tú vas a subir a ellos, porque Dios resucitó, y tú vas a resucitar con Él. Dios pudo resucitar por haber nacido hombre y haber muerto por todos los hombres, pero si María Virgen no le hubiera dado su sí, y con el sí suyo toda su vida, todo su cuerpo, entonces no hubiera vivido Dios en el cuerpo de Jesús de Nazaret, el carpintero. Si no fuera por María, tú no podrías ser feliz ningún día, pero por ella vas a resucitar, porque ella es la causa de tu fe, es la que formó en su vientre al Hijo de Dios, a Dios mismo, para que tu fe te salve, para que tu fe te lleve por caminos del bien. Haz una romería este mes de mayo. Visita a María y dile que es tu madre bendita, porque ella te dio la vida sobrenatural. Ya que si Jesús no hubiera existido, no hubieras tenido tu vida sobrenatural, la de tu fe, que te lleva a hacer el bien. El bien es que veneres a María, porque si no fuera por ella, no tendrías madre celestial, y sin madre no tendrías esperanza. Vive la fe, cree en María y venera a la Madre de Dios, como lo hace la Santa Madre Iglesia. Honra a María en este mes de mayo y en toda tu vida de oración. Reza por su intercesión, y ella, que ya te entregó a Dios, hablará con Él de ti, para que dejes de sufrir, para que tu fe te lleve por caminos de bien, en donde no quieras pecar ni tener trato alguno con el pecado, para que tú te salves, y en tu ejemplo y con tu ejemplo santo, otros se salven contigo. Dios te ama, sé que lo sabes, y te diré, María te ama. Eso ya no sé si lo sabes, o si a veces lo dudas, porque los protestantes han protestado tanto de María, de que sea venerada, y todo empezó porque otra mujer la sustituyó en el corazón de un sacerdote. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.